Y entre nos, comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Buenos días. Saludamos esta mañana de jueves 2 de septiembre del 2010 a nuestros amigos que nos sintonizan en el interior de la República Mexicana, el Distrito Federal, las personas que nos siguen vía internet, también en la parte técnica. Saludamos a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción. En los micrófonos, el titular de este espacio, Jorge Saldaña, y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, buenos días. Hola, buenos días, Betty, ¿me estás escuchando? Te escucho bien, Jorge. Ah, qué bueno. Oye, pues muy interesante lo que acontece. Estuve oyendo por ciertos momentos. El informe. ¿Ya estás listo para desglosar, hacer la glosa del informe, Jorge? No, pero capté dos o tres cosas que no se van a decir en la glosa y que son interesantísimas, importantísimas. Espérame. Y que déjame ver si podemos entrar al aire. Ahí ahorita en este momento arreglo todo porque nos agarraron fuera de base para el audio de nuestro programa, que hoy será, yo creo que un poquitito más corto, para que todos compensemos el tiempo del informe, pero todo normal. Claro, bueno, a ver, mira, puse el, porque no sabía yo que estaba el informe. Desde luego que nuestro país necesita a especialistas en las teorías del caos. Yo me reía mucho cuando un señor de inteligencia muy elevada, me decía, yo me especializo en la filosofía y en las teorías de lo caótico. Y yo decía, tú estás loco. Sí, dice, el mecanismo, por ejemplo, de las filas de espera, de las colas, tiene un comportamiento especial. Hay que ver la cultura del pueblo, la filosofía de la gente, la cultura de la gente, qué van a comprar, qué van a hacer, y de esa manera se hará la cola. ¿Estás loco? Sí. Y era toda una teoría de las colas. Después hizo una teoría este cuate, que te digo que tenía creo 150 de IQ, hizo una teoría sobre cuánto se debe cobrar en una caseta de peaje, por ejemplo. Digo, bueno, pues se cobra lo que el gobernador diga, ¿no? O se cobra lo... No. Y ahora aquí habría que hacer una teoría del caos en lo que sucede en México. Lo importante de este día, yo creo, que podría ser la teoría del lapsus lingüe. Lapsus es una palabra latina que significa caída. Resbalón. Un lapsus calami es un error al escribir. Un lapsus lingüe es un horror. Es un horror, ¿no? Error. Error. Qué buen lapsus. ¿Qué puede convertirse en un horror? Un horror. Sí. Lapsus lingüe. Una caída de lengua. Es decir, una cosa por ostra. Un error. El presidente tuvo hoy un lapsus digni, el otro día uno, que no se examinó convenientemente. Ayer otro, ¿no? En Twitter. Ayer otro en Twitter. Sí, ajá. Cuando dijo... Abusivo, un mensaje abusivo en lugar de alusivo. Alusivo. Sí. Hacer alusión. Y él dijo, abusar. No es lo mismo tocar con el lenguaje, decir y hablar algo, alusión, o... abusivo, que es ser un abuso. Entonces, el lapsus de hoy, o el del otro día fue garrafal, solo nuestro programa lo examinó. Al preguntarle el locutor con la pierna cruzada, subrayo, mirando hacia arriba, poniendo el dedo sobre el mentón y la boca. Es decir, a ver, incidentalmente, ya que estás conmigo, poner el dedo así es hablarle de tú a alguien. Cruzar la pierna es hablarle de tú a alguien. A mí me vale gorro que le hablen de tú al presidente o que no le hablen de tú. Yo tengo la seguridad plena de que si yo lo veo antes de que fuese presidente, pues le hablo de tú. ¿Cuál es la bronca? No hay problema. En fin, no, eso no se discute. Pero ante una pregunta de él, dijo que estaba en el tercio medio, haciendo una comparación. Una comparación sobre la corrida de toros. El hecho de comparar la República con una plaza de toros es algo muy, muy especial, que yo tengo la seguridad que mis amigos, los psicoanalistas de México, tendrían muchísimo, sobre todo los de antes, habrían de examinar de una manera muy, pero muy profunda. Porque finalmente en una plaza de toros hay quizá arte, entre comillas, pero lo que hay es muerte. Lo que hay es muerte. Entonces, sí es muy sintomático el hecho de que el presidente haya dicho, ahorita me toca templar, mandar, orientar el toro, no sé qué, dar los pases y tirarme a matar hasta el último día de mi mandato. Todos los políticos de México tienen un delirium último día. Todos quieren estar hasta el último día. Así como Cristo bebió la copa, el cáliz del dolor, hasta las heces, no me acuerdo por qué se dice heces, ¿no? Bueno, luego lo verifico porque no tengo a la mano los diccionarios. Beber totalmente el cáliz del poder hasta los últimos días. Entonces, el presidente dijo, y hasta el último habré de gobernar, pero ya había presentado al país como él, el actor, el factotum, el que lo hacía todo, que el matador, como matador. Fíjate cómo, pues para un pensamiento normal, como puede ser el de cualquiera de nosotros, pero cómo te vas a comparar con un matador, cómo no te comparaste con un mesías milagroso, un Chayamichán, un Estrada, que con su mano bendijera y organizara el milagro de salvar al país. No. Como un matador. Y hoy, el de hoy. El de hoy igual, Jorge. El de hoy es verdaderamente digno. Hemos capturado o asegurado droga por unos canastones enormes de no sé cuántas toneladas. Fíjense. Lo tácito del asunto es, fíjense, imaginaos, imagínense, consideren, hagan la imagen visual de que si repartiéramos esa cocaína entre todos los jóvenes de México, les tocaría a 1,500 dosis por cada joven. Y yo imagino a mis hijos, a mis nietos, a los niños, a los señores, por la boca y por las orejas, porque si nosotros repartiéramos la droga que hemos capturado, alcanzaría para que 20 millones de mexicanos, 30 millones, se retacaran 1,500 dosis cada uno. ¿Por qué, señor presidente? ¿Por qué no decir otra cosa? Si esa droga fuese en cereales, si se pudiese venderse y convertirse en escuelas y hospitales, no habría tantos sin escolaridad. ¿Por qué presentarlo televisivamente, cantos de muerte? Gritos de muerte y libertad. Uh-huh. Vivimos una telenovela. Uh-huh. Vivimos un programa televisivo lleno de sexo, violencia, sangre. O a ver, explíquemelo. Adelante. Hacemos una pausa, Jorge. Enseguida estamos de regreso. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, nos puede mandar sus mensajes de texto vía celular al 30500. Pues Jorge, yo creo que sí, efectivamente, el actor principal en este día, como en todos los que han caracterizado a este gobierno, pues es la televisión, y ante la televisión, ante la Cámara no de Senadores, sino ante la Cámara de Televisión, rindió este informe Felipe Calderón. Y yo creo que, independientemente de que todo fue más de lo mismo, el actor principal, te digo, sigue siendo la televisión, porque el único decreto que anunció, y que yo tengo entendido, después de haber escuchado este informe, fue la transición de la televisión analógica a una digital, lo cual, dice, hará posible que haya más proveedores de este servicio. Es decir, lo que más le importa al gobierno de Calderón es que obviamente se le dé más impulso a la televisión. De lo demás, ya lo sabemos. Nos preocupa, evidentemente, porque es un frecuente llamado al mexicano al grito de guerra, que nos da miedo, obviamente, pero él dice, no teman, sé que muchos mexicanos están a la expectativa y temerosos, pero dijo, ganaremos esta guerra. Sí, es que hay diferentes maneras de ganar. Y el concepto y la definición de ganar para el presidente Obama es uno. Para el señor Slim es otro. Para el que vive junto a una casa, llega la policía y arremete contra él y lo bota al suelo 4 horas porque andan buscando a un criminal. La policía no sabe disuadir. El México es otro. Para el que es amenazado, extorsionado, mejor me voy a tomar un café. Para el que es amenazado, extorsionado, para el que... Ahora, la realidad es que la delincuencia y el poder cuentan con un aliado especialísimo. Ese aliado especialísimo es la inconsciencia de muchos mexicanos. El mexicano se hinca ante todos, menos ante la tempestad. El mexicano se hinca ante el poder, obvio, ante el cura, obvio, ante la prédica, desde luego, ante el dinero, out of court. Pero no se hinca ante la tempestad. Y yo te aseguro que hay fotografías en los anales del periodismo donde está una pipa próxima a explotar, rodeada de mexicanos que están viendo. Sí. Pero claro, ¿eh? Porque en Jico, hombres que nunca han corrido 10 metros, se ponen a torear a toros de 400 kilos por la inconsciencia. Parecería ser que en México tú vas por una calle, en México... Aquí es la guarida perfecta para los delincuentes. Iba yo a sacar dinero de un cajero y vimos a 2 personas que estaban espiando sin disimular, fumando su cigarrillo, evidentemente con zapatos, ¿cómo se llama?, de tenis, evidentemente de apariencia juvenil y ágil, y volteando para allá, para arriba, para abajo, o para el norte, o para el sur, se agachaban, luego veían quién entraba al cajero, ¿tú crees? Y la gente muy tranquila sacando su lana, ¿me entiendes? Alarmas, todo eso, pues vale gorro. No, yo creo que sí, que La delincuencia cuenta con eso. Bueno, pero eso es, en fin, en cuestión de lo del mexicano. Pero entonces, el hecho de hacer a alguien que comprenda estas cosas. Entonces, cuando el presidente, perdón, volviendo a lo del presidente, sí, cuando dice, vamos a hacer mucho, lo que diga el presidente, lo que diga que haga, se derrumba ante lo que lees en los días. Por ejemplo, ¿qué sucede? Hay informes ya clásicos, informes tradicionales, y esto lo dice así la prensa, clásicos y tradicionales, lo pone entre comillas, es decir, por los que se sabe que se trafica en México con humanos, cálculos de instituciones internacionales no oficiales y también oficiales sobre el negocio de los emigrantes, mujeres asaltadas, violadas, secuestradas, extorsionados, asesinados cada año en México. Pero hay un instituto que los cuida. Hay testimonios que señalan a agentes migratorios, estoy leyendo, y a policías, autoridades municipales, en zonas específicas, ya conocidas. Y esto lo ha dicho la ONU, la OEA, la OCDE, las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos. Casi todas las organizaciones de mayor peso en el mundo lo han dicho. Hay un consenso en que el drama humanitario de los que emigran en México se convierte en un holocausto. Holocausto es matar, una matanza. Hay denuncias de la prensa nacional e internacional, reclamos de todos los tamaños y en muchos países. Sin embargo, la señora cuyo nombre está aquí especificado en la prensa es Cecilia Romero Castillo, que está al frente del Instituto Nacional de Migración. Dicen que no es una funcionaria especializada, lo cual, desde mi particular punto de vista, la hace más culpable. Porque si no es especializada en burocracia, es por lógica una persona con normalidad. Le debe dar repulsión, de una manera no política, el hecho de que en su área haya tanto crimen. Recordemos a León Felipe, para enterrar a los muertos, todos. Menos Camposantero. Uh-huh. Así es que si no es del oficio, es más de culpar. Con que la señora Cecilia Romero no es de ahí, le debe doler más el hecho de que en su área haya asesinatos xenofóbicos y múltiples, por decir una cifra, 70 jóvenes. Pues ella está al frente de ese instituto. Asevera el periódico El Universal que está ahí porque es amiga del presidente, cuyo informe acabamos de escuchar. Y que ella tiene la certeza de la comisionada de migración en que la amistad con el presidente y con Dios son suficientes para seguir en el cargo. Señor, en serio, no es justo. No es normal, no es honorable, ni es evangélico y sobre todo, no es cristiano. Adelante, Betty. Nuevamente hacemos una pausa, regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Adelante, Jorge. Nada, como entramos tarde, mi querida Betty, sí, me acaban de comunicar de la dirección y muchas gracias. que vamos a salir a las 11:10 para terminar con el notipoema y que el programa tenga todos los visos de normalidad, cosa que agradezco gentilmente. Oye. Está bien, ¿no? Sí, qué atención, sí. O todos, ¿cómo dices? Que se me olvida. O todos entenados. Ajá. O todos hijos, o todos entrenados. Sí, claro. No. Un abrazo. Adelante, Betty. Oye, pues te digo, Jorge, de todo lo que sobresale, obviamente este decreto de la televisión digital, pero sobre todo, y qué miedo, este llamado, te digo, al mexicano, al grito de guerra, que el presidente Calderón dijo en esta última parte, agradeciendo a las Fuerzas Armadas, a los marinos y a las policías honestos, dijo que han dejado en el campo de batalla su heroísmo, así como en algún momento lo dejó Miguel Hidalgo y Costilla y todos los héroes de nuestra independencia. Pero dice Calderón, solo unidos prosperaremos, y esa es la gran lección de nuestra historia. Si no superamos las diferencias, sería irresponsable. Habrá que pasar, dice, como la generación del acuerdo y la generación del tricentenario. Es decir, nuevamente su proyecto a largo plazo, que es el de continuar esta guerra en el que pues parece que no, de plano no hay manera en que pueda darle marcha atrás en esta guerra que inició pues él, ¿no? Y a pesar de que nos dice que nos unamos, pues yo lo veo con cierto... Pues dudas, Jorge, no, a seguir convocando a esta guerra. Mira, todo está para que México se acueste. Ya la figura del mapa de México es una figura de una tierra, de un área, de una geografía, recostado en el Pacífico, con los pies en el Atlántico, con una mano recargada en el Golfo de California. Como que nos acostemos todos en el sillón de un psicoanalista, que quizá fuese Dios, perdón por la obsesión que tengo. Pero si tú ves cómo se ha tratado la información, la comunicación del señor, como se llame, o de la Barbie, o del señor Barbie, es por demás terrible. Sí. Una pregunta comedida, una cuestionadora comedida. Y si va a decir, es que nada te gusta, porque si lo golpean al preguntar, no. Es que eso no tienen que, no tenemos por qué estar informados de cómo reacciona ante su apodo o no apodo. Tenemos que saber si efectivamente, como fruto de una investigación no televisiva, periodística, no es lo mismo hacer un programa de televisión para agarrar rating y patrocinadores que hacer periodismo. Y luego que se nos hable del acuerdo. Según la información obtenida, dice la prensa, el acuerdo incluye la posibilidad, si él lo desea. ¿Cómo? Si él lo desea, de no ser extraditado o no. Digo, ese si él lo desea, a cambio, Valdés Villarreal proporcionó información relacionada con organizaciones criminales, su modus operandi y parte de sus estructuras. Es decir, se está negociando, pero no que la policía no sabe disuadir. Pues es lo que me saca... Claro. Resulta extraño, ¿no? Lo están disuadiendo. Pues sí, no que no conoce de esas tácticas. No que no sabe de eso. Ajá. Entonces, ¿por qué? No que no saben disuadir. Ahora, si están tratando y negociando e intercambiando información por beneficios, eso tiene un nombre. Se llama tratar un intercambio de favores. Yo, si no quieres, no te mando. Tú, en cambio, me das esto. Es tanto como decir, volteate para allá, que voy a pasar con mi canasta de marihuana. Se llama corrupción. Porque si tú me vas a dar inclusive listas, y montos de la protección. ¿De la qué? Protección. ¿Qué quiere decir protección? De cómo y cuánto se pagaba a la policía para obtener favores de la policía. Oye, pues no, que tan heroicos. ¿Te das cuenta? Ahora. Pero aparte, en algún momento el gobierno dijo que no admitía negociación. Obviamente. Uh-huh. Ahora, aquí viene otra noticia que la prensa no da. Y que lógicamente el presidente no sabe. Porque cualquiera con el alma en el cuerpo montaría en cólera. Montar en cólera. Veracruz dice, bueno, ya se enojó. ¿Eh? Sí. Y es para enojar a cualquiera. Tras el operativo federal, leo la prensa, algunos vecinos de la región se trasladaron al Ministerio Público, obviamente, autoridad, para que te proteja de Lerma. Y posteriormente fueron a Toluca para dar testimonio y denunciar abusos. Fíjate qué bien que el pueblo denuncia abusos de la delincuencia, ¿eh? Pero no. Yo pensé que iban a abusar, iban a quejarse de los abusos de los criminales. No, no, no. Para denunciar los abusos policíacos. Uh-huh. Oye, ¿cómo? ¿Pero cómo va a haber abusos policíacos? Sí. Es que hubo abusos policíacos. De eso no habló en el informe, no, ¿verdad? No lo dijo. Se le pasó. Nadie lo dijo, pero pasó. Qué barbaridad. Sí. ¿Cómo va a ser que nuestros cuidadores abusen de nosotros? Uh-huh. Pero fueron a quejarse los ciudadanos de allá ante Toluca y el Ministerio Público, y leo en 1, 2, 3, 4, 5 palabras el drama de México que no está en el informe. Pero nadie les hizo caso. Coño. Solo nos dijeron que tomarían nota. Se burlaron. Uh-huh. Uno de ellos dijo, pues ¿cómo querían que llegaran los federales? ¿Pidiendo permiso o qué? Es decir, está establecido que el hecho de decir federales es decir atrabiliario, salvaje, uh-huh, golpeador y vengativo. ¿Qué hacemos con eso, señor presidente del informe? ¿Qué se puede pensar de eso? Dime si no es para considerarlo con seriedad, con propiedad, sí, con mesura, con discreción, en estas fiestas del bicentenario. Uh-huh. Adelante, Betty. Es muy grave, Jorge, lo que dices, porque obviamente lo que quieren es acostumbrarnos a que ese orden atrabiliario, ese orden de golpear, de entrar a una casa, catear, pues ellos lo ven como estar dentro de la ley y el Estado de Derecho, porque obviamente es algo que ellos han emprendido, es la lucha contra el crimen. Claro. A pesar de todo y contra todo. A pesar de que dañen a civiles, a pesar de que hayan muerto civiles, a pesar de todo eso. Hay otra. Ayer o antier lo decíamos aquí, hoy lo refrendó mi querida amiga Marta Lamas, uh-huh, con Broso. Sí. Cuando dieron la noticia junto con otras noticias, hoy se dieron de baja a 400 policías. Aquí dijimos, oye, es una inconsciencia total. Sí, ¿a dónde van? Dejar a 400 hombres que tienen contacto con los delincuentes, que han aprendido, es decir, los delincuentes han aprendido su jerarquía, porque tú oyes hablar a algún delincuente y hay lugares donde los delincuentes tienen una especie de jerarquía, uh-huh, que dice a las órdenes de fulano de tal, y a la mucho orgullo trabajando para fulano de tal, es decir, el lenguaje, la mecánica de pensamiento es de una orden jerárquico en el cual hay un jefe al cual obedecen todos. Es una especie de milicia delincuencial. Que hay una milicia que es para proteger al ciudadano, se dice. Y una milicia delincuencial. Entonces, dejan 400. y esos 400 no tienen una asistencia psicológica, no tienen dinero. Y muchas veces sus jefes de ellos les han pedido lana y los ponen en un crucero para que muerdan, que es delinquir, asalten, que es morder, sí, y les compartan el botín. Ese es el problema fundamental. Así y, es que... Y de repente los dejan sin chamba, ¿a dónde se van? Sin chamba. Los echan a que busquen otra clase de chamba. El pagano es el ciudadano. ¿Lo dan como una buena noticia? No lo es. Es la noticia de un fracaso. Por eso es un poco lamentable y triste el hecho de que o el presidente, dentro de su fe, de su entusiasmo, de su sinceridad, de su honestidad, quiere transformar a México y los que están junto a él no le dicen la verdad completa. Porque yo me imagino, imagínate, hay una captura de la cual el periódico, bueno, más bien la televisión, saca un provecho excepcional. Me sé de memoria las declaraciones y el momento en que va a sonreír el prisionero. Sé las preguntas que le hace una voz femenina, utilizando el presente histórico, lo cual es exalta la personalidad de alguien. Y se le pregunta como le preguntan a un artista. Dime cómo es un domingo de Chayanne. Dime cómo es un día cualquiera de Fabirucci. Dime cómo es un domingo de María Elena de Montijo. Eso le preguntan a un artista de la televisión. Dime cómo es un domingo de... Dime un artista bueno que hay en la televisión actualmente. No me acuerdo. Bueno, de cualquiera, ya no sea bueno. Bueno, dime, Ninel Conde. ¿Cómo es un domingo de Ninel Conde? Es que el mismo mecanismo le preguntaron. ¿Cómo es un día cualquiera de la barba? Coño, yo soy joven. Yo, joder, qué éxito, qué grande. Imagínate una locutora que le pregunta a un prototipo criminógeno. ¿Cómo es un día tuyo? Pues me levanto tarde, me levanto noche, oigo las noticias, oigo tal, hablo por teléfono, en fin. Todas las trivialidades de un día de una persona común y corriente, no en este caso, porque no es ni común ni corriente, la vida de un personaje así, pero todo lo trivial, la televisión lo convierte en trascendente para Ninel Conde y para la Barbie. A ver qué le hayan. Jorge, nuevamente hacemos una pausa. Regresamos inmediatamente. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Pues bueno, Jorge, nos quedan pocos minutos, pero la verdad es que a mí me parece sumamente grave que en este último tercio de la corrida del gobierno de Calderón, el proyecto nuevamente sea que habrá más operaciones de alto impacto contra el narcotráfico, que se van a intensificar las acciones de esta guerra de la que nunca nos pidieron opinión. Y haga un llamado, no dudo que sea de buena fe del presidente, de que nos unamos en torno a sus proyectos. Lo malo es que yo no creo que el futuro de este país o que el país en el que él dice que está llamado a ser sea un país lleno de muertos, lleno de terror, lleno de miedo, por una guerra en la que, insisto, nunca nos pidieron opinión para que se llevara a cabo. Muy bien. Yo quisiera también subrayar algo que me parece de muchísima importancia, y es la calidad, la ética, la moral, la esencia y el cristianismo de los hombres que están con hombres y mujeres que trabajan con el presidente para salvar al país. Yo dice ella, no tengo el gusto de conocer y no es faltarle al respeto, lo dice ella, yo estoy trabajando. Estoy precisamente viendo la presentación de un libro que vamos a hacer sobre el Bicentenario. Tengo a otras personas para el tema del trabajo que estamos haciendo sobre una ley de migración, sobre la ley de migración. Estoy preparando una gira con el secretario de Gobernación a Chiapas. Digo, ¿gira? Coma, estoy haciendo muchas cosas. Es la directora del Instituto de Migración, donde hubo 72 muertos la semana pasada. Yo hago sobre eso mi notipoema, dedicado a criterios y pensamientos paralelos a los de esta señora. Mexicanas, mexicanos, mi alma se quebranta y se deshace. Tengo dolor, angustia, tengo pena. Un dardo al corazón que lo gangrena es el sentir que desde el alma nace. En la flor de la edad, como azucena que destroza la furia del granizo, los deshojó perverso, los deshizo este triste sistema que me apena. Migrar no es ignorar tantas heridas. Encomenderos del Bicentenario, de almas que se dispersan doloridas por un camino de metal perdidas. ¿Duermen bien los señores funcionarios y funcionarias que van a una comida? Es un soneto, mi querida Betty. Adelante. ¿O que se van de gira artística? O que se van de gira. Porque a eso me sonó eso de gira. Pero gira es una rima imperfecta. Y me he hecho la promesa de que sean rimas comida y perdida y herida. Son tres rimas perfectas. Me acuerdo que estoy practicando ya de viejo lo que me enseñó de joven el maestro Basilio. Adelante. Pues sí, yo no podría dormir con esta situación. Eso es lo que yo digo. ¿Cómo carambas vas a poder estar tranquilo? No sé, sin embargo, ellas, que son cristianas porque son panistas y de filiación católica. En fin, bueno, ya, no digo nada más. Jorge, bueno, ya es hora. Cortemos, pues, para que la programación recobre su ritmo natural. Sí. Y hasta mañana, mi querida Betty. Hasta mañana, Jorge. Muchas gracias. Chao.